escucha? Uy, sí. Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de presentación de proyectos. Ya sabemos que es mala hora, las mesas han terminado muy tarde, hace mucho calor y estamos aquí en vez de estar en la playa, pero bueno. Os voy a presentar en esta primera media hora, van a ser tres intervenciones cortas de 5 minutos y entonces al final, si tenéis alguna pregunta, pues bienvenidas. Entonces, el primero va a ser Miguel Ángel Lozano, que es director de la Red de Teatros Alternativa. Coordinador de la Red de Teatro Alternativa y nos va a hacer su presentación sobre comunidades creativas. Coordinador porque es una asociación, yo soy personal empleado, pero luego... Perdón. Digo coordinador porque ahora es una asociación que tiene su junta directiva, su presidente, vicepresidente y este tipo de cosas y tiene un personal contratado, en este caso yo y mi compañera María. Bueno, 5 minutos dan para casi nada, ¿no? Para dar una pincelada. En primer lugar, os agradezco al MOBS la invitación, no tanto a mí personal, sino entiendo que es a la Red de Teatros Alternativos, ¿no? Para explicar un proyecto o una acción más que un proyecto. Por dar una pincelada muy rápida, sobre todo a quien no sea del Estado español, pues la Red es una asociación que está compuesta en este momento por 38 socios, ampliamos hace muy poquito, son llamadas las denominadas salas alternativas. Estamos presentes en 14 comunidades autónomas, tenemos, digamos, abarcamos cierta entidad territorial, aunque sí es verdad que estamos muy concentrados en algunas ciudades, concretamente en 18 ciudades. Como espacios son todos ellos de gestión privada, puede ocurrir que alguno de ellos gestione un espacio de titularidad pública, pero la gestión siempre es privada y, digamos, como pincelada básica descriptiva, son espacios que se caracterizan por tener un proyecto artístico bastante reconocible en la mayor parte de los casos en una compañía. Bueno, comunidades creativas ahora, que en el programa aparece como el almohadilla CC ahora, que es el hashtag que utilizábamos en Twitter, es un proyecto o una acción que surge a mediados del año pasado, después de un periodo de reflexión que se hizo en la Red de Teatros Alternativos. De alguna manera, la Red de Teatros Alternativos ya es una entidad clásica, ¿no? Hicimos 20 años hace unas semanas, pertenecemos a eso que podría ser el establishment, al sistema, de alguna manera. Lo digo no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que recibimos una financiación más o menos regular, tenemos una programación regular y trabaja generalmente un equipo profesional de gestión más allá del equipo que dio origen a la propia sala. Cuando digo que estamos en el establishment, en el sistema, no hay que identificarlo con que estamos justo en el centro, más bien estamos justo en la periferia, haciendo frontera. Y estar en la frontera del sistema, como podéis imaginar, como cualquier frontera, es un punto de contacto, de intercambio, pero también de fricción con aquellos que no lo están, ¿no? Y en esto lo hemos notado muchas veces con toda su crudeza. En 2011 llega el shock, ¿no? Llega el shock al sector, por supuesto al de las salas alternativas. El shock que se manifiesta de una manera muy evidente entre un discurso que no aceptaba una realidad, un discurso que nos llegaba desde el ámbito de lo público y una realidad de los hechos económicos que era que nos desbordaba, ¿no? Con recortes del 40, del 50, del 60% de una edición a la siguiente, con retrasos que eran varios meses y ese shock de alguna manera... Ya el año pasado, a estas alturas, nosotros desde la red veíamos que no era una cuestión coyuntural, sino una cuestión de, en gran medida, modificación del estatus que la cultura tenía. En ese contexto de retirada de recursos públicos, acelerada retirada de recursos públicos, incluso en ese contexto donde la cultura entra en un debate complejo que es el coste de oportunidad, ¿no? Recordaréis la mayoría este recurso que a veces se utiliza de si están cerrando hospitales porque vamos a financiar la cultura, ¿no? Esa idea de coste de oportunidad, pues nos llevó a pensar en que hacía falta una respuesta que nosotros debíamos articular desde las salas alternativas, desde nuestro pequeño ámbito y en compañía de las compañías y de los creadores que habitualmente trabajan en ese sector. El problema que evidentemente y el diagnóstico que hicimos fue no hay un sector articulado, ni muchísimo menos, y en menor medida todavía alrededor de las salas alternativas. Y luego teníamos la intuición, que luego se ha constatado con el tiempo, de que el lobby clásico, habitual, que las organizaciones que llevamos más tiempo trabajando venían... Perdón. Que ese lobby clásico que veníamos haciendo, pues realmente no tenía ninguna vigencia ni iba a ser posible en el nuevo contexto. Esa movilización epidérmica, característica del lobby clásico, el arrancar siempre con manifiestos, con eslogan, digamos que esa pauta en un contexto como el que era el 15M, por ejemplo, que estaba muy presente el año pasado en estas fechas, pedía otro tipo de maneras de trabajar, más basadas en la horizontalidad y en la generación de contenidos. En ese contexto, desde la red, creo que adoptamos una decisión inteligente, fue poner en un segundo nivel nuestros intereses privados, que evidentemente eran urgentes, pero al fin y al cabo privados, y pensar en cómo podíamos generar una dinámica que tuviera, de alguna manera, una cierta base de procomún, de interés colectivo. Y en ese sentido se nos ocurrió la idea de montar esto que llamamos comunidades creativas ahora. Realmente no era en absoluto nada original, era simplemente llevar el ámbito de lo que ya estaba ocurriendo en el 15M a nuestro propio sector, sustituyendo las plazas por los teatros, sustituyendo a los ciudadanos por los profesionales, con un interés y un esfuerzo simplemente de provocar en ese sector que estaba muy desarticulado una serie de asambleas periódicas que creo que sí fue inteligente utilizar una metodología basada en que esas asambleas ocurrían el mismo día en todos los sitios y a la misma hora. Por cierto, no, algunos de esos sitios no eran de la red, siempre fue una digamos, oferta absolutamente abierta, incluso fuimos proactivos y se lo propusimos a algunos espacios, incluso públicos, y con esa premisa de abierto, con una convocatoria destinada a individuos, con una idea de que fuera participativo, intentando trabajar sobre un eslogan en el que todo el mundo se sintiera cómodo, sin grandes manifiestos, un simplemente es el momento de tomar la palabra, y con una etiqueta muy básica, ese tipo de etiqueta que es Comunidades Creativas Ahora, y además, también importante, con fecha de caducidad, decidimos que hacíamos 3 ediciones, 3 asambleas, si en la tercera no había, digamos, vida, si eso no tenía vida por sí mismo, la red necesariamente se retiraría y no seguiría con ello, porque no era una actividad pensada para beneficiar privadamente a la red, sino ser, en todo caso, y este era nuestro interés, beneficiarios colaterales de esa acción. También nos sirvió a las salas para hacernos nuestro particular test de estrés, ¿no? Chequear en qué medida las salas seguían teniendo una comunidad alrededor, intentando ver si la convocatoria tenía éxito. Y nos sirvió también para dar un giro, digamos, a nuestra propia identidad como salas. Quizá nos habíamos acomodado, en cierto sentido, a ser teatros y nos tocaba de nuevo responder a lo que fuimos originariamente y es el nodo de una comunidad creativa, en este caso local. Evidentemente, las asambleas demostraron algunas de las cosas que pensábamos y también nos sorprendieron en algún otro sentido. Lo hicimos, como decía, a la misma hora, el mismo día, en diferentes teatros. Utilizamos la figura del relator. No tenía ese nombre, pero ahora sé que era un relator. Alguien que en Twitter, en cada asamblea, decía lo que estaba ocurriendo. Y en cada uno de los teatros proyectábamos todo lo que todos los relatores iban diciendo y efectivamente visibilizamos, esto fue muy interesante, que efectivamente había comunidades creativas en muchos sitios diferentes y con inquietudes, en algunos casos muy locales, pero también comunes. El balance, digamos, de esa acción que estuvo activa prácticamente 6 meses fue darnos cuenta de la atomización radical en la que vive nuestro sector, que eso, siendo un valor en sí mismo, esa pluralidad, sin embargo, era un problema a la hora de pensarse colectivamente. Quizá partíamos desde puntos de origen demasiado dispersos. Intentamos incorporar en segundas y terceras ediciones algún elemento metodológico extra, como fueron los papers, la idea de que la gente que fuera a participar en una asamblea preparara un documento previo que enviara, que se colgaba, que todo el mundo podía ver previamente a la reunión y que podía formar parte de la propia asamblea, con el objetivo de identificar temas comunes de interés de la mayor parte de nosotros, pero también personas que tuvieran el interés y la capacidad de seguir adelante con el proyecto. El proyecto, donde funcionó bien, murió de éxito. En las ciudades donde funcionó bien, la propia lógica local terminó imponiéndose y, digamos, se quedaron fuera del proyecto, lo cual, digo, murió, pero de éxito, porque en ese sentido esa comunidad creativa adquirió autonomía, que era lo que se pretendía. En otros sitios murió sin más. Pero sí ha sido una experiencia interesante porque nos ha servido como semillero de otras que están ocurriendo ahora. Por ejemplo, la iniciativa Cultura contra la Mentira, en la que estamos trabajando, y otras que han salido y que están saliendo adelante a partir de esa experiencia. Gracias. Pues a continuación, Natividad Buil, que viene de Aragón. La conocemos por trayectos en danza en paisajes urbanos y viene representando una propuesta de Más Cultura Aragón, que nos va a contar ahora. Bueno, sé que estamos agotados, cansados, entonces me voy a limitar a los 3 minutos y medio que tenemos y cualquier duda, pues bueno, yo estoy aquí de Más Cultura, pero también está Iguacel, que es compañera también de Zaragoza y que nos podéis preguntar todo lo que queráis después en un café o, bueno, yendo de un espectáculo para otro. Bueno, os presentamos Más Cultura, Aragón Comunidad Cultural. ¿Qué es Más Cultura? Tengo el PowerPoint para no salirme y así cualquier cosa lo podéis, también para ayudar a los traductores. Más Cultura surgió de la sociedad civil para sensibilizar a la sociedad de la defensa e impulsar la cultura como un patrimonio común, como un patrimonio de todos y de todas. ¿Quién forma este movimiento? Pues ahora mismo estamos más de 30 asociaciones, profesionales, culturales, colectivos y sobre todo lo que a nosotros nos gusta decir es que también hay ciudadanos que a título personal se han adherido al movimiento. Decimos también colectivos porque no es necesario una fórmula legal, es decir, hay asociaciones limitadas, o sea, SLs, SCs, asociaciones culturales, pero hay colectivos de artistas que no tienen fórmula jurídica ninguna, que han decidido no tenerla y ellos también están integrados en el movimiento. Surgió hace un año, Iguacel, corrígeme si no me equivoco, pero va a hacer un año y ya se llevan unas 20 asambleas generales. Esto quiere decir que es más de una por mes. Y a cada asamblea general puede haber una media de según qué, en qué momento nos encontremos, pero ha habido más de como unas 30 personas. Lo que os decía antes, los colectivos que hay no son sectoriales, sino que estamos gente tanto de la danza como del teatro, como de audiovisuales, como asociaciones de escritores. Quiero decir que atendiendo al hecho de que la gente de la cultura no trabajamos en un edificio tipo, no sé, fábrica de galletas y entramos a las 9 y salimos a las 2 y volvemos a las 5 y volvemos a las 9, sino que estamos muy dispersos, pues la fuerza es que nos hemos juntado todos estos sectores y no hablamos, en las asambleas no se habla de qué hay de lo mío, voy a hablar de teatro, no, sino que se habla de lo que nos une, no de lo que nos separa. Y lo que nos une es la cultura como patrimonio común, lo que decía al principio. ¿Por qué? Pues porque partíamos de la autocrítica y de la reflexión común. Es decir, ya había, un poco surgió, hubo el movimiento, o sea, un proceso de participación en Zaragoza. Me centro ahora un poco en Zaragoza porque la realidad de Aragón es que está Zaragoza como capital muy habitada y el resto de Aragón muy deshabitado. Entonces, por eso referimos Más Cultura, siempre decimos es Más Cultura pero es Aragón, no solamente lo venimos haciendo en Zaragoza y esto para nosotros es muy importante, recoger a todo el mundo que está en nuestra comunidad autónoma. Entonces, hubo un proceso de participación para la candidatura de la capitalidad europea de Zaragoza, bueno, en 2016, y una de las ciudades era Zaragoza. Entonces, sí que hubo ahí un proceso de participación y mucha gente, bueno, pues empezamos allí a profundizar, a conocernos, porque la verdad es que a lo mejor la gente de audiovisuales, pues no nos conocíamos con la gente de danza, o con los escritores, o con ciertos ciudadanos que estaban involucrados también en el tema cultural, y esto nos sirvió un poco. Tampoco es, lo podemos decir que sea la semilla primera, pero sí que fue un empujón para empezar a juntarnos. Queríamos estar con la ciudadanía, estar y participar de ella. Y lo que nos movía era que la cultura es un derecho, es un motor de evolución de la sociedad y es importante e imprescindible para su modernización. La cultura, eso, da valores esenciales para una sociedad democrática, como es el pensamiento crítico, la memoria, la creatividad, valores de cohesión, cohesión y paz social. Ahora, por ejemplo, estos días que estamos aquí, vamos a ver danza todos juntos y vamos a ver un hecho artístico, pero es un acto de convivencia. Estamos conviviendo todos juntos y estamos compartiendo espacio, sitio y estamos conviviendo, estamos creando esa paz social. Y bueno, porque queremos eso, una sociedad mejor, más justa y más solidaria, y queremos que con la cultura esto se puede conseguir, bueno, por eso estamos juntos, pensando, juntando y reflexionando sobre esto. Hicimos como un folletito donde decíamos qué es lo que nos parecía urgente. Lo tenéis ahí, cito así algunos para que lo veamos, pero a mantener servicios públicos de calidad, transparencia en las decisiones y criterios de la política cultural, mecanismos de participación, buenas prácticas en la gestión de equipamientos. Bueno, como sabéis todos leer, no sigo leyendo. Y emprendimos una serie de acciones. Hicimos una presentación en febrero, aunque empezamos ya en enero, en junio del año pasado, pero la presentación oficial, digamos, a la ciudadanía fue el 22 de febrero. Hicimos también, fruto de toda esta reflexión y este hacer discurso común, hicimos unas jornadas, que fueron las primeras jornadas, que se celebraron en marzo, y hablábamos de estos temas que nos parecían un poco los que nos unía a todos. Las buenas prácticas, consejos o elementos de participación, el binomio cultura y comunicación y cultura y educación. Hicimos también un pequeño espacio para hablar sobre el plan estratégico que se está debatiendo ahora en Zaragoza de cara al 2020. Otras acciones que se están haciendo y que las comisiones están trabajando es una campaña de Amigos de la Cultura, una recogida de firmas, una creación de, bueno, o intentar consejos de participación y una ley de la cultura en Aragón. Estamos hablando a largo plazo. Sabemos que esto no se puede conseguir de un día para otro. Esto es una carrera de fondo y es trabajar, trabajar y seguir trabajando. Y luego estamos presentes en diferentes plataformas ciudadanas. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, la fórmula son las asambleas generales y luego comisiones de trabajo, pequeños grupos que son efectivos y operativos. Las comisiones que hay actualmente ahora son las de jornadas, campaña hacia la ciudadanía, comunicación, acciones y una legal y económica. Dentro de Más Cultura hay un gabinete jurídico y eso está muy bien porque, bueno, gracias a ello, pues toda la parte legal y económica, bueno, pues lo tenemos fácil, ¿no? Y sobre todo como herramienta que se utiliza y que es, bueno, que es fundamental, es la web, ¿no? Que os la pongo aquí para que entréis. Las asambleas, por ejemplo, hay una persona que toma nota, levanta el acta y esa acta a los 2 días, 3 días no más, está ya subida. La página está abierta a todo el mundo y entonces ahí están recogidas el trabajo de todas las comisiones, todas las actas, o sea, todo es público. Con lo cual, allí, bueno, pues es muy activa esta web, con lo cual podéis entrar y podéis ver en qué momento estamos. Hay gente, por ejemplo, bueno, pues por las circunstancias, la actividad, no puedes mantener un nivel de actividad muy alto durante todos los meses. Entonces, bueno, la gente pues va entrando, va saliendo, pero en todo momento sabemos en qué punto está la asociación. Gente de Zaragoza pues que está trabajando fuera por motivos profesionales puede seguir el proceso y entonces cuando nos juntamos sabemos de lo que estamos hablando. Y hasta aquí. Perfecto. Gracias a ti. Pues con vosotros está ahora Chus Rock, actor, director, guionista y director artístico de Redenasa Televisión y Chévere. va a presentaros el proyecto Woka Woka. Bueno, buenas tardes. El Woka Woka, bueno, me resulta muy difícil de definir. Vengo simplemente a daros un poco noticias, no de un mundo extraterrestre, pero un poco lejano, y simplemente podría decir que hemos formado un grupo de trabajo en forma de laboratorio que ocurre a puerta cerrada y que no es público. De hecho, esta es la primera vez que vencemos nuestra timidez y el rubor que nos da decirle al resto del mundo y a compañeros de actividad que estamos haciendo esto. Y bueno, no es algo muy distinto de lo que hemos estado haciendo estos días en MOPS, pero digamos que lo hacemos a un nivel muy local. Si MOPS, de alguna manera, es una capital iberoamericana de la reflexión en grupo y de la creación de redes, el Woka Woka sería una pequeña aldea que no tiene ni siquiera una ubicación y en la que los habitantes son, bueno, diversos, dispares, gente que no nos reconocíamos en el tipo de asociación profesional o sectorial que existía en nuestro territorio, Galicia, y que en un momento de revulsivo o de necesidad de unirse, pues no sé, de alguna manera nos vimos, no nos veíamos impulsados a formar parte, ni siquiera en este momento de crisis, de lo que era el asociacionismo sectorial. Nos veíamos un poco al margen del propio sector. Y al mismo tiempo era una pose que yo creo que también nos gustaba un poco. Y entonces simplemente, pues eso, de vez en cuando nos juntamos y lo que estamos haciendo es una práctica, si queréis, muy personal, muy individual, en el sentido de que no somos asociación ni colectivo, porque las reuniones son totalmente invertebradas, y es un poco valorar a las personas que a lo mejor luego forman parte de una asociación, de un grupo, de un colectivo, de una compañía, pero en este, digamos, grupo se valoraba la participación de la persona. Por eso, un poco, en este mundo que todo va caminando hacia lo colectivo, nos interesaba mucho valorar al individuo y a lo que el individuo tenía que confrontar con los demás. Y lo que hemos hecho, pues eso, pues una serie de reuniones en las que siempre dentro de un contexto muy local hemos tratado de hacer un diagnóstico, identificar unas líneas estratégicas y diseñar unas acciones, que es lo que hemos hecho también o lo que hemos intentado hacer aquí en MOPS. Pero una parte muy importante que ha tenido esta experiencia es que ha sido un intento de ayudarnos, de coformación, de ayudarnos a llevar a cabo esta misión con el apoyo de unos a otros. Y desde el reconocimiento de que muchas veces los artistas, que era un poco el núcleo del que salió esta iniciativa, no tenemos el hábito ni conocemos los mecanismos de hacer un trabajo más reflexivo y sobre todo de compartirlo y con un guión de alguna manera que nos lleve a unos objetivos. De alguna manera hemos forzado a que gente que no teníamos esta práctica de reflexionar y de pasar al papel y organizar nuestras ideas y llevarlas a lo mejor a algún objetivo, pues también ha sido una de las partes importantes. En la última fase hemos intentado dotarnos de herramientas tecnológicas y bueno, estamos trabajando con N-1, con esta plataforma, con la idea de que el intercambio y la fluidez de la comunicación fuera mayor, y nos hemos encontrado con que esto ha cortado la comunicación y nos ha creado un poco una distancia enorme. Hemos descubierto que en nuestra vivencia diaria como artistas en crisis, pues no estamos preparados para usar correctamente o sacarle todo el partido a estas herramientas tecnológicas. Nos encontramos en un momento de parón y con la necesidad de abrir este grupo mucho más para seguir en este plano de formación y de aprender a utilizar todas las herramientas que cada vez son más necesarias para llevar a cabo un trabajo artístico y con las que no contábamos cuando empezamos a lo mejor a hacer. Y hablo de gente que proviene de la danza, del circo, de la música, también del teatro, y que de repente se da cuenta un músico que para desarrollar su actividad no solo tiene que saber tocar un instrumento, sino además tiene que aprender a utilizar una herramienta tecnológica, por ejemplo. Y simplemente darnos cuenta de esto, pues está siendo importante y está siendo divertido. Entonces, bueno, no sé si habrá más reuniones, ahora mismo no hay ninguna, pero un poco daros noticia de que hay gente también en esta periferia pues que también está preocupada por ponerse un poco en marcha, aunque sea al margen del sector y de las propias asociaciones y del sector, ¿no?, y profesionales. Gracias, Jesús. Pues ahora se abre el turno de preguntas, si tenía alguna que hacer, ¿no? Yo tenía una pregunta para en relación con más cultura, porque has dicho que surgió hace justo un año, que cae un poco por las fechas del 15M, ¿no?, y por muchas de las cosas que has contado de cómo funciona, y bueno, por la presentación previa, no sé si bebéis también y hay algún tipo de inspiración en el 15M o bueno, eso era ya algo que se estaba cuajando en Aragón y, ¿sabes?, y tenía su propio ritmo y su propia ascendencia y está al margen del 15M. Ay, perdón. No surgió por el 15M porque, bueno, por todo lo que te decía, porque sí que había surgido todo el proceso de participación de la capitalidad, sí que allí que surgió en espera, me remonto en el tiempo, en 2010, final de 2010. Entonces ya allí sí que había procesos de participación con grupos, tal, y entonces allí sí que nos empezamos a conocer y empezábamos a hablar sobre debilidades estructurales, sobre cosas que nos atañían, bueno, que nos concernían a mucha gente de la cultura, ¿no? Entonces fue un poco, el 15M pues sumó, claro, es decir, todo suma, pero no fue a raíz del 15M. Yo quería preguntarle a Miguel si habías mencionado que pillé un poco así de rebote algo sobre la mentira hacia el final de tu ponencia, pero me he quedado ahí queriendo saber qué era eso. Sí, del último congreso que tuvo la red, que finalizó hace unos días, a finales de mayo, lo hicimos coincidir en Madrid, todas las salas estaban en Madrid, convocamos no una asamblea, digamos, de comunidades creativas de Madrid de manera oficial, pero sí que invitamos a todos los contactos que teníamos de la base de datos, y bueno, en algún momento dado el congreso de la red se terminó y empezó otra cosa, ¿no?, porque la gente llegó y, en fin, y aquello evidentemente era otra cosa, era otra asamblea que se creó ad hoc, y bueno, pues lo que suele ocurrir, ¿no?, que se nos calienta el hocico y la gente empieza a plantear iniciativas y empieza a ver que esto no tiene solución y que además sobre la cultura se están empezando a decir cosas que abiertamente se hacen con una intencionalidad a veces, pues bueno, que no sé si es pública o declarada, y también con una experiencia de trabajo de las asociaciones de Madrid que tienen un contencioso bastante duro abierto con la Comunidad de Madrid, las de salas, los creadores y varias. Pues en ese contexto surgió la posibilidad de hacer algo así como Cultura contra la Mentira. Hombre, es difícil explicar y además yo tengo que ser sincero, no he conseguido todavía consensuar una manera de trabajar sobre este tema. Me está un poco tocando hacer de catalizador y no he conseguido todavía generar una especie de consenso acerca del tono y tal. Pero bueno, sí os puedo decir, pues por ejemplo, sin citar ni nombres ni nada, pero sí una comunidad autónoma, por ejemplo, tiene, bueno, que os podéis imaginar que es la de Madrid, en un presupuesto público una partida de promoción de Madrid en el exterior, en un departamento que es turismo, y al año siguiente te cambia esa partida y te la mete en cultura y te dice que no ha reducido el presupuesto de cultura, pero te encuentras un volumen enorme de dinero que se ha movido de una parcela a otra, pues te estás dando cuenta que hay algo que no funciona, ¿no? No sé si será una mentira, pero tiene y se le parece bastante. Y como estas hay muchas cosas. Quiero decir que evidentemente hay poco dinero, esto lo sabemos todos, pero es que además el que hay a lo mejor no se está repartiendo ni con criterios de política cultural, ni siquiera con criterios democráticos. Y en este sentido, esa página, el objetivo que en principio tendría, que es muy específico, sería un poco de altavoz y de caja de resonancia de este tipo de prácticas que yo creo que como sector necesitamos. Necesitamos poder decir alto y claro cuando alguien miente descaradamente y ponerle datos, reflexión, documentos que digan que eso es una mentira, ¿no? Uh-huh. Ayer salía en El País que la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar el Festival de Otoño en los teatros del Canal desde no sé qué mes, va a durar 6 meses de repente, ¿no? Entonces, curioso, ¿no?, que de repente un festival de otoño ya se queda en un solo espacio, cuando eso se le ha llamado toda la vida programación regular. Y me imagino que el presupuesto consistente que tienen los teatros del Canal en el presupuesto de la Comunidad de Madrid, pues ya no será ese, ¿no?, porque buena parte de la programación va a ser el propio festival. Quiero decir que, de alguna manera, nos pueden apalear, pero por lo menos que seamos conscientes hasta dónde estamos dispuestos de admitir cierta manipulación de la información para ocultar unos recortes que son mucho mayor de lo que puedan parecer y para plantear además unas estrategias de comunicación que en algunos casos claramente van a ocultar la verdad. Y la idea de esa página es que sea simplemente eso, objetivo muy claro, muy centrado, una estrategia de autodefensa del sector de la cultura sobre determinados argumentos que, bueno, que claramente son o pueden ser bastante dudosos. Insisto de todas formas que no está consensuada la manera ni el planteamiento, pero por ahí parece que se va a enfocar, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Estáis? Bueno, pues podemos dar por concluida esta parte, ¿vale? Como decía Patricia. Gracias. Ahora nos toca Fernando. Fernando García, que andará por aquí, imagino. ¿Perdona? ¿Era el segundo del ordenador, en realidad? Es que estos tres eran la primera media hora. Esto era la primera media hora. Ahora es la segunda media hora. Y esto da para ti. ¿El mío sigue abierto? Sí. Bueno, buenas tardes y antes de nada agradecer mucho a la gente de MOPS y de toda la organización que ha posibilitado que estemos aquí participando, sobre todo para articularnos y para encontrar posibilidades reales como las que ya estamos llevando adelante con el sector de la danza desde un pequeño centro que funciona en Cochabamba, Bolivia. Es un proyecto un poquito Fernando, especial. Déjame que te presente. ¿Ah, sí? Sí. Es que nada más que te he mencionado y quiero decir todo en condiciones. Mira, arquitecto, profesor universitario, para quien no lo conozcáis, gestor cultural, artista visual, y viene a presentar el proyecto Martadero, que está en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba. Gracias. Ahora sí. Bueno, yo creí que me tenía que presentar yo. Estupendo. Pues es una experiencia un poquito puntual que se ha dado por necesidad directamente de un grupo de gente que trabajábamos alrededor del arte en esta ciudad, en Cochabamba, que está en el corazón de Bolivia, y que de algún modo se ha ido tornando significativa. También, no solo para nosotros, sino para muchos otros espacios a los que estamos acompañando también a impulsarse desde dentro, desde las comunidades y de los grupos organizados, ¿no? También estamos formando redes, tenemos una red ahora mismo local en la ciudad de Cochabamba de todos los espacios culturales y también en el país, ¿no? Se llama Telarte, es una plataforma. Entonces parece que una lógica que a nosotros nos agrupó se está viendo como necesaria en todo el mundo, porque creo que estamos todos hablando de eso, por eso estamos aquí reunidos estos días. Y entonces es interesante reflexionar sobre un ejemplo concreto, que en este caso era, como les decía, más por necesidad que por ninguna intención mucho más allá, de intentar entender cuáles son las cosas que nos están agrupando, a las que vemos posibilidades y bueno, verlo a través, a lo mejor, de este proyecto, que es del que yo les puedo contar un poco cómo fuimos adelante. El proyecto Matadero, les pondré el vídeo mientras les cuento, era un antiguo matadero municipal que fue construido en 1924 y que funcionó durante 70 años en la ciudad, y en el 92 los vecinos decidieron liberarlo y quererlo convertir en un centro cultural y deportivo. Durante 12 años no pudieron por los problemas de gestión que eso conlleva. Entonces, hacia el 2004, un grupo de artistas empezamos a transformarlo, el sitio tiene 3.000 metros cuadrados, y a descubrir todas las capacidades que tenía, tanto patrimoniales como para el arte contemporáneo en todos los niveles y siempre de una forma muy contextual. Empezamos actividades desde el día después de la concesión, conseguimos la concesión por 30 años y nos planteamos la importancia de que este lugar fuese significativo en el contexto. Ese era el equipo humano, somos unas 30 personas ahora implicadas en este proyecto. Nos organizamos de forma asamblearia, cada 15 días vamos decidiendo la mayor parte de las líneas de acción del matadero, y una de las cosas básicas que nosotros entendemos ahora y que teníamos bien planteadas desde el principio eran unas líneas claras de acción, lo que nosotros decimos nuestro capital simbólico. Eran 7 principios que tenían que ver con la innovación, con la investigación, siempre dentro de las posibilidades que teníamos y de la limitación de recursos. Es un proyecto totalmente autogestionario, no tiene ningún fondo público, y ahora les puedo contar después cómo nos hemos ido organizando y cómo se ha ido financiando, pero estos principios que tenían también que ver con el rigor conceptual y formal, con la integración de experiencias, de etnias, de culturas, de disciplinas artísticas, el intercambio permanente con la comunidad, que es bien importante en el barrio porque está en un barrio periférico, ¿no?, ya de la zona pobre de Cochabamba, la interculturalidad entendida de un modo muy amplio con todos los pueblos de la tierra, no solo con Bolivia, que tiene 37 etnias, y ir transformando este espacio que estaba abandonado y muerto, como han podido ver, pues en un espacio con múltiples usos. Este es un recorrido rápido por las distintas salas. El sitio está adecuado, decimos, no queremos que esté lujoso ni queremos que esté demasiado arreglado, porque lo que nos interesa es más bien su capacidad de albergar posibilidades, ¿no? Tenemos una residencia, hay 14 plazas para artistas, tenemos salas como esta más usada para danza contemporánea, talleres de libre expresión para niños, con la idea un poco desde chiquititos que entiendan la capacidad que tiene el arte para transformar a las personas y a la sociedad. Salas que se usan de formas diversas para formación, para sets, una cafetería donde se hacen también fiestas, actividades culturales, un laboratorio digital a la medida de las posibilidades que tenemos y un laboratorio urbano donde se está transformando un poco la zona a través de la creatividad que el equipo del matadero pueda dar. ¿Cómo nos organizamos? Hay un área básica que es la sinergética, que es donde empezamos a trabajar conjuntamente las 7 áreas. Estamos organizados en 7 áreas, una de ellas era artes visuales, otra es literatura. Se hacen actividades continuas, formación, difusión, artes escénicas, todo el espacio es multifuncional. Se puede hacer una obra en la residencia, se puede hacer una obra en el patio, en cualquier sitio. O sea, la idea es justamente que todo el espacio se mantenga siempre en permanente resignificación. Hay un área de diseño gráfico y arquitectónico con el cual estamos impulsando todo el proceso del barrio y también de la recuperación del sitio, de la adecuación. Un área de audiovisual, de música. Tenemos un escenario al aire libre, tenemos salas también internas. Muchas de las que están viendo en teatro se pueden usar para música o para otras cosas, y es justo lo que le da esa versatilidad al espacio. Y este área, especialmente querida por nosotros, que es la de interacción social. Un área donde trabajamos con la comunidad circundante y poco a poco estamos envolviéndonos todos en programas de incidencia social. Esto gira alrededor de 7 principios también de acción que se convierten en programas de desarrollo social, que tienen que ver con acompañamiento a procesos que estamos viendo necesarios, tanto las de iniciativas creativas como de sistemas de autogestión, en el caso de residencias de formación como este programa, son absolutamente autosustentables ya. Se da formación continua, unos seis talleres mensuales de instrumentalización para artistas, y por supuesto el tema de las políticas culturales, la incidencia pública. O sea, desde luego es un tema de los que nos llevaron a unirnos todos, ¿no? Por supuesto también el trabajar con los niños desde el principio para crear una conciencia ciudadana respecto al arte y su rol. Entonces se trabaja con los niños y con sus padres, y se está transformando bastante la mentalidad en el barrio respecto al arte. Y una de las cosas que también tenemos más en mente trabajar estos años es la transformación del entorno del matadero por un bien común. Posicionar la idea de procomún y trabajar todos juntos desde un espacio creativo que pueda, de un modo u otro, ser significativo en el contexto, en lo que pueda aportar. Creo que estaremos todos de acuerdo que no importa el arte, lo que importa es la vida. Entonces entendemos que la forma que tenemos de trabajar el arte puede ser más adecuada para provocar un cambio social a través del arte y de la cultura. Esto era así muy rápido y visualmente lo que es el matadero. Y bueno, pues ¿de dónde viene un poquito todo esto? ¿Cuál era la lógica que nos ha llevado a agruparnos? Les iba a comentar un poquito. Bolivia es un país súper rico en arte y cultura. Yo llevo 16 años viviendo ahí solo, pero realmente estoy sorprendido, y es una de las razones por las que me ha enganchado como país y por las cuales lo amo tanto, que tiene una diversidad fortísima de regiones, de paisajes, de cultura. Sin embargo, hay ciertas cosas que, no solo allí, sino en todos los lugares, hemos perdido un poco, y es la interrelación entre las cosas. Ayer en la mesa de trabajo que teníamos nosotros decíamos que la belleza y el arte tienen algo que ver con el evidenciar la interrelación profunda que tienen las cosas, ¿no? Bueno, partíamos de la idea de que todos venimos como modelo ideal de un punto, ¿no? De un punto de máxima energía, de máxima potencialidad, que en el fondo todos seguimos enlazados. Es el famoso entanglement que llaman, ¿no?, en la cuántica. Estamos muy enredados, más de lo que creemos, y cada vez nos damos más cuenta en el mundo contemporáneo, pero si estamos así separaditos no logramos desarrollar toda nuestra potencialidad. Justamente con una serie de estructuras, de reglas, de dinámica y de relación con el contexto podemos lograr cosas que parecerían imposibles, ¿no?, como estos castellers que saben que son patrimonio de la humanidad y parece imposible manejar la gravedad así. Entonces entendíamos que lo micro estaba muy relacionado con lo macro, que esa experiencia que pudiésemos hacer en chiquitito con miles de conexiones neuronales nos llevaría a una inteligencia colectivamente progresiva y progresivamente colectiva, y que nos pudiese facilitar el entender todas las posibilidades que un espacio, con la idea de espacio, espacio viene de una etimología que quiere decir spatium, estar abierto. Entonces, justo por eso nunca quisimos ser un centro cultural, sino un espacio cultural que más bien fuese incluyendo todas las necesidades del contexto. Esa energía se hace más fuerte cuando trabajamos colectivamente, claramente, porque la sociedad es un macrocosmos. Y entonces entendíamos que esa fragmentación en la que vivíamos, una fragmentación social muchas veces por falta de espacios de aglutinamiento, esa discontinuidad de los proyectos que nos pasa en todos los lugares también, por falta en un momento dado de recursos o por discontinuidades políticas. Y en el caso de Bolivia, un aislamiento que teníamos y una baja conexión internacional eran como los problemas que queríamos trabajar. Entonces, lo necesario era generar una nueva mirada, ¿no? Nos pusimos de acuerdo todos, el grupo este inicial, que les decía, de 30 artistas, en intentar trabajar esa nueva mirada, cómo podíamos hacerlo a través del arte. Entonces, queríamos un espacio inclusivo, sobre todo inclusivo, para generar identidades dinámicas. Queríamos una propuesta de trabajo basada en la continuidad, ¿no? Y en la responsabilidad nuestra con el poder público, pero del poder público con nosotros también, que fue el modo en el que conseguimos la concesión del sitio por 30 años, y una conexión y una ampliación de posibilidades, ¿no? Y de horizontes. Este es un cuadro de una artista boliviana, se llama Rosemary Mamani, que es hiperrealista, pero hiperrealista sobre la realidad justamente del Alto, ¿no? Y de los barrios de Bolivia. Es pintura. Bien. Entonces, justo también entendiendo el lugar como un lugar abandonado y entendiendo algunas cartas internacionales como la de Nizhny Tagil, que es sobre el patrimonio industrial justamente, y que dice que puede tener y debe tener el patrimonio industrial un papel importante en la regeneración de las áreas deterioradas o en declive. Esa continuidad de uso genera también una esperanza de futuro, ¿no? Entonces era uno de los temas bonitos, esa estabilidad psicológica que aquel espacio productivo que dejó de serlo puede volver a resignificarse y ser productivo de nuevo. Nosotros le soñábamos al espacio que fuese productivo a través del arte. Y bueno, pues este pasado acabó siendo entendido como un pedacito fractal de sociedad, un lugar que si lo focalizamos entendemos que es parte de muchas otras realidades, una realidad que tiene que ver con la cultura de la carne, una realidad urbanística, una realidad de arquitectura industrial, de las personas que lo hicieron y en el momento que lo hicieron, y desde luego en un barrio, en un contexto, que nos lanzaba a un montón de temas que fuimos identificando porque todos ellos tenían que estar incluidos en nuestra forma de actuar. Esto tenía que devolver al mismo lugar la posibilidad de ser eso, un elemento detonador y de dar color un poco al entorno y a lo que queríamos hacer. En eso estuvimos cuando íbamos entendiendo poco a poco y seguimos que el sitio es un detonador de procesos de muchos tipos distintos. Entonces el lugar que estaba abandonado, en un barrio marginado, pues se va convirtiendo en un espacio pues, con vida, ¿no? Que era lo más importante para nosotros. Un espacio de vida y de posibilidades para todos, para entender que la energía que tenemos, si está aplicada, si está trabajada colectivamente, si está proyectada a futuro, no se desperdicia, que yo creo que es una de las cosas que los seres humanos más sufrimos, ¿no? Cuando nuestra energía se desperdicia en algo por discontinuidad o por falta de asignación de recursos públicos, etc. Yo creo que hay que entender que podemos hacer mucho más de lo que creemos y que esa es la idea. Entonces, poquito a poquito, el lugar, como les comentaba, se va transformando y hacemos unas 200 actividades anuales de todas las áreas. Es un espacio bastante contenedor de propuestas que alberga propuestas de todo tipo, pero también generador de incidencia, ¿no? Bueno, básicamente esto es el tema que nos llevaba a una reflexión muy fuerte, que es qué es la gestión cultural. Muchos de nosotros no venimos específicamente del tema de la gestión cultural, luego sí nos hemos interesado, nos hemos estado preparando un poco, pero entendemos ahora que lógicamente el gestor cultural no había sido un productor de eventos, sino que es un estratega de procesos de futuro. Y eso nos da también una responsabilidad fuerte frente al futuro, porque las actividades que hagamos tienen que ser, desde luego, más cualitativas cuanto más interactivas sean, ¿no? Más interactivas con la gente. De ahí todas nuestras charlas sobre intermediación y sobre proyección de futuro, ¿no? Entonces, bueno, esa comprensión de los gestores como estrategas de procesos de futuro nos ha dado una lógica distinta de entender que al principio el proyecto lo teníamos basado en tres puntos, que era el lugar, el equipo humano y los siete principios, y habían sido en realidad tres capitales muy fuertes. Uno, físico, digamos, que es el espacio concesionado, que nos permite la sustentabilidad. Tanto es así que hemos generado un proyecto de ley en Bolivia, que también se ha tomado en el norte argentino y en Chile nos lo han pedido también para ver si lo pueden mover ahí, para que espacios que sean públicos pero que estén en desuso puedan ser solicitados por la sociedad civil organizada y demostrando su capacidad de llevarlo adelante para generar casi como un efecto multiplicativo, ¿no?, de la potencialidad que estos espacios pueden tener. Estamos acompañando ahora un espacio en Iquitos, en Perú, y en Oruro, en otra ciudad de Bolivia, que han tenido más o menos este modelo, ¿no? Entonces, el espacio físico es nuestra posibilidad también de ir para adelante. El equipo humano es el otro capital. El capital más fuerte, desde luego, es el capital humano. Bien organizado. Hemos entendido también que la estructuración y el enfoque, claro, que pueda dársele es esencial para que realmente podamos estar continuamente organizándonos y proyectando nuestra fuerza futuro. Y los principios, esos siete principios que les decía, que en nuestro caso venían un poco de nuestro ejercicio como artistas contemporáneos, pero que realmente los miramos 6 años después, porque 6 años lleva el proyecto, y cuantas más vueltas le damos, más entendemos que estos principios estaban perfectamente formulados y también perfectamente sistematizados por la Asamblea, ¿no? Para acabar, les iba a mostrar una cosita. Bueno, que tiene que ver con el diagrama de la zona y con algunas ideas. El matadero no es un espacio de gestión, es un espacio de creación. Y una de las cosas más importantes que teníamos nosotros para intentar sistematizar esto es que íbamos a pasar por fases. Necesariamente la idea es llegar de nuevo a que sea un espacio profundamente creativo. Todos veníamos de la creación, teníamos que pasar, digamos, por 3 fases. Le llamamos matadero, matadero 2.0 y matadero 3.0, un poco irónicamente, ¿no?, con el tema de las redes. El matadero inicial era un espacio de instalación. Necesitamos instalarnos en el espacio, recuperarlo, irlo adecuando y organizarnos como equipo. Entonces, eso conlleva a una serie de lógicas en cuanto a prioridades, en cuanto a formas de estructurar el equipo, en cuanto a líneas de investigación que eran determinadas. En el matadero 2.0 es lo que llamamos la fase de intermediación. Realmente lo que más nos está interesando ahora que tenemos el equipo organizado y el espacio medio adecuado es meterle muy fuerte a la intermediación y demostrar que este espacio puede ser un interlocutor perfecto, un vecino perfecto, creativo, cómplice de todos los deseos y los anhelos de los vecinos. Y la tercera fase, cuando ya tengamos estas dos en funcionamiento, pues va a ser de nuevo reactiva, un poco a través de la creación, porque es donde le tenemos que meter nuestras fuerzas al final. Entonces, bueno, tenemos unas lógicas de qué se daba, cuáles eran las prioridades estructurantes en cada fase, ¿no? Quizás en el primer matadero eran más las áreas, ahora son más los programas de desarrollo social y después van a ser mucho más los objetivos, ¿no? Y entonces es una lógica un poco, hasta las líneas de investigación han cambiado, hasta las palabras claves que usamos, es una forma de ordenarnos para entender que ciertamente necesitábamos una estructuración, por supuesto, interna, que nos llevase a transformar el sitio y a transformarnos nosotros mismos también en base a una estrategia, ¿no? Por lo tanto, sí, efectivamente nos sentíamos más estrategas. El contexto del matadero ha sido también un eje de acción. Entendíamos que el arte no es distracción, sino es contextualización. Era una de las cosas que más nos importaba también ubicar, y por eso estamos detonando plataformas, ¿no?, con el barrio. Se ha trabajado una Bienal de Arte Urbano por todo el barrio, con artistas que han venido pues de Brasil, de Chile y de todas las zonas que podíamos en ese momento manejar. Ha sido un evento muy barato pero muy significativo. Los vecinos han trabajado con los pintores, con los grafiteros, y ha sido una experiencia hermosa de transformación del barrio por pequeños recursos y pequeñas intervenciones, ¿no? Realmente la gente ha empezado a entender que el arte puede estar en sus calles también, y que a través de eso le entra la intriga de venir al espacio, ¿no?, de venir al centro y de ver otras cosas. Pero también estamos trabajando el tema patrimonial. Necesitamos entender que el patrimonio es uno solo en cada lugar, ¿no?, y entonces todo se interrelaciona. El patrimonio industrial se interrelaciona con el religioso, se interrelaciona con el urbano, se interrelaciona con todo. Y el sistema cultural es uno también. Entonces estamos trabajando con todos los centros de la ciudad independientes. Como les decía, este espacio no tiene nada que ver con el poder público, excepto la concesión, ¿no? El sitio estaba abandonado, era de titularidad pública, pero lo concesionaron por 30 años a una asociación de artistas. Esta asociación se llama NADA. Entonces yo, por ejemplo, soy el presidente de NADA. Buenas noches. NADA era obviamente una manifestación de intenciones, no queríamos crear ninguna estructura de nuevo, gruesa, estable, pero era una forma muy sencillita de demostrar lo que buscábamos. Es nodo asociativo para el desarrollo de las artes. Lo que nos unía era el deseo de desarrollo de las artes, entonces es un nodo, un punto de una red, y asociativo porque formábamos parte de distintas asociaciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso, al ser nodo, tenía que ser nodo de forma muy multiplicativa. Por eso todas estas plataformas y redes. Entonces, realmente gran parte de nuestro esfuerzo está yendo no solo a conectarnos en las que ya hay. Si ya hay algo, no lo vamos a crear. Lógicamente, nos vamos a conectar y a ser miembros activos. Como, por ejemplo, con la Red Sudamericana de Danza, que el año pasado en Santiago ya tomamos contactos con ellos y yo desde entonces estoy muy militante en que la danza sea incorporada al espacio, porque desgraciadamente no estaba desde el inicio. Venían algunos espectáculos, pero no teníamos como todo el conocimiento y todas las relaciones para poderlo hacer. Ahora pues estamos poquito a poquito viendo la forma de que podamos trabajar mucho más fuerte para que la danza esté presente en el sitio. De hecho, arreglamos una sala justamente adecuada específicamente para la danza contemporánea, ¿no? Con suelo de madera, sobre cámara de aire y todo. Entonces, bueno, un poquitito, esta es la lógica. ¿Qué es el matadero ahora? ¿Qué es lo que les iba a enseñar? Bueno, pues es un espacio de conexiones con redes distintas, a veces redes sencillas, a veces redes complejas, y es un espacio en permanente resignificación. Y con esto voy a acabar, porque lo que estamos haciendo es ideando el matadero continuamente, dándole forma. Esta es la forma arquitectónica del matadero, y jugamos un poco con él, entendiendo que es muchas cosas, como cualquier pedacito que agarremos de la sociedad, son muchas cosas, ¿no?, que están ahí metidas. No solo por la intersección, como hemos visto, sino también por la posibilidad de verlo como un dominio de todos, como un cruce de trayectorias, como un espacio de ideas permanente, está hecho de post-it, como un nodo de redes, como un lugar de creación, de capacidad de creación, como un lugar que está recogiendo capas de historia, y las que más nos interesan de estas capas de historia no son las del pasado, sino son las del futuro, son casi las huellas del futuro lo que nos está interesando, que es una paradoja operativa, pero real. Todos somos conscientes de que en algunos momentos, como en estas reuniones, podemos detectar, ¿no?, huellas del futuro, entonces yo creo que hay que seguirlas. Es un mapa de energías. Es una topografía operativa que nos permite hacer cosas, es un lugar de cultura viva, es un patrimonio dinámico, ¿no?, que se puede desplazar y salir de él, es un lugar de código abierto en permanente resignificación, y que todo lo que hacemos, de hecho, está planteado así, es de cultura libre, todas nuestras publicaciones están subidas en la web, se pueden descargar. Un lugar de energía natural, bueno, pues al final un espacio de pura energía y que está permanentemente un poco puesto en juego. De buena onda también, ¿no? Un lugar en el que queremos que al final quien esté, como han estado algunos aquí, como Andrés, que le veo por aquí, que en residencia, pues que sean parte nuestra, sean parte del equipo y a la vez nos puedan transmitir lo que saben, lo que sienten, lo que quieren, y que construyamos juntos pues un futuro más conectado y de mayor cantidad de espacios, digamos, y espacios con esta concepción que les comentaba de estar abiertos al futuro, a las posibilidades de interrelación y a la resignificación permanente de los conceptos, que es algo que nos hace falta enormemente. Es algo que yo creo que el arte contemporáneo siempre nos ha enseñado, ¿no?, a resignificar las palabras, los conceptos y lo que hay detrás, porque arrastramos demasiadas cosas, ¿no? Y yo creo que en las reuniones y en las mesas de trabajo nos damos cuenta que al final arrastramos demasiadas cosas. Yo creo que el futuro está por crear. No quiero que lo entiendan como que somos así una panda así utópica de locos. realmente es súper realista lo que se está pudiendo hacer en distintos espacios como este. Yo conozco muchos espacios que se están dando en todo el mundo. Este es solamente un ejemplo de estos espacios que, de algún modo, usurpados por la sociedad civil, haciendo ejercicio de ciudadanía, están empezando a proyectarse a futuro con otras lógicas distintas, ¿no? Que probablemente son las lógicas que tenemos que trabajar más para entender la cultura como creación de futuro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Seguro que hay un montón de preguntas. Nada, muchas gracias. El proyecto resulta fascinante y a mí me recuerda mucho a la tabacalera de Lavapiés, ¿no? Que es un edificio, no es un matadero, pero es una antigua fábrica de tabacos y también liberado por una buena parte de los vecinos del barrio y con un proyecto similar, aunque con un toque activista y militante político muy, muy fuerte, ¿no? Y en la tabacalera... En la tabacalera ha habido una tensión desde el principio, que yo creo que se mantiene aún entre una parte de los participantes que vienen del área de la cultura y del arte y otra parte que viene del sector más militante, mucha gente que viene de antiguos movimientos de ocupación. Y después una tensión entre la apertura de la tabacalera al barrio, porque fue el lugar donde las mujeres del barrio de Lavapiés trabajaban, y la aspiración de la tabacalera a abrirse a toda la ciudad, ¿no? Entonces, regresando a Matadero, has mencionado en un momento el barrio, pero ¿qué posibilidades tiene el barrio de involucrarse en la gestión y en la participación del centro? ¿O qué posibilidades tiene o cómo lo están haciendo, si es así, ¿no? Mira, hay varias cosas interesantes ahí al respecto, porque cuando nosotros teníamos que decidir lo de la Bienal sí la podíamos hacer en el sitio, ¿no? Porque era una cosa puntual. Entonces se dio la discusión en el equipo inicial, que era un equipo de artistas, como os decía en un primer momento, si ocupábamos o si demostrábamos otra cosa, ¿no? Una capacidad técnica de acción. Entonces decidimos ser más transmodernos que posmodernos, dijimos nosotros, ¿no? Vamos a demostrar que como artistas, además, porque había muchas profesiones también, había mucho capital humano, intelectual en el grupo, ¿no? Porque el de fotografía era también abogado, el de teatro era también economista. Entonces decidimos hacer un buen proyecto de gestión, de recuperación arquitectónica, que en la que estuve yo más involucrado, ¿no? Y de proyección a futuro, ¿no? Económica. Entonces les caímos al Consejo Municipal, el Consejo Municipal quedó totalmente seducido, nos lo dieron por unanimidad, ¿no? Lo cual fue también un hito, para nosotros era muy importante esa unanimidad, no tenía nada que ver con partidos, allí también hay distintos partidos en pugna, ¿no? En los consejos municipales, entonces era un tema de interés colectivo, ¿no? Eso respecto a lo que me comentabas de Tabacalera, que yo tuve la oportunidad de estar con ellos en asamblea y me gustó mucho, o sea, lo que están llevando. Pero efectivamente hay ciertas tensiones que en el matadero ahora mismo no hay, casi por pragmatismo, ¿no? Porque primero tenemos que ir para adelante con una serie de líneas de acción concretas. Entonces intentamos que no se divague mucho acerca de nuestra idea especialmente política, ¿no? Sino más bien que veamos formas de llevarlo a la práctica concretamente. ¿Cómo se están involucrando los vecinos? Pues a través de las plataformas, ¿no? Todas estas plataformas son abiertas y, por ejemplo, la de desarrollo barrial nos está llevando a involucrar a todas las instituciones del barrio, pero también es abierta a que todos los vecinos puedan entrar. Muchos de los vecinos también han entrado, algunas porque son madres de los niños, etcétera, a trabajar de otras formas en el matadero, ¿no? Y hay jóvenes del matadero que son del barrio, ¿no? Lógicamente. Entonces, está abierto y progresivamente cada vez más abierto. Pero el matadero también ha ido evolucionando. De hecho, yo creo que cada año replanteamos bastante las cosas, ¿no? Y está evolucionando hacia sistemas mucho más abiertos de gestión, inclusivos. Porque al principio no es que fuera exclusivo, pero era el grupo de artistas el que estaba un poquito detrás, ¿no? Cada vez está más abierto a que incluso otras instituciones de la ciudad estén formando parte del matadero, ¿no? Para que sea como una cosa cuidadita entre todos. Entonces, bueno, es progresivamente abierto. Nosotros decimos que es un sistema progresivo y colectivo. También, por lo tanto, a lo mejor dos veces lento, ¿no? Pero interesante, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta aquí atrás. Hola. Casa Invisible, hola. ¿Qué tal? Les quería preguntar si nos puedes contar un poco cómo resuelven la cuestión de la financiación y más o menos el presupuesto, cómo lo gestionan. Y después, un poco señalando esta trama, ¿no?, de la red que mostrabas, que suele pasar que este tipo de centros cuentan con una comunidad muy extensa, ¿cómo resuelven qué tramas del trabajo que ahí se pone son las que son pagadas o no? ¿Cómo resuelven la cuestión de la gestión a niveles de participación y de gestión económica? Bueno, esto que les voy a contar es simplemente la experiencia nuestra, ¿no? No, definitivamente hoy en día ya no existen modelos, ni por supuesto canon, ¿no? Existen modos de hacer las cosas. Nosotros elegimos un modo por nuestra forma de hacer y también porque teníamos suerte en algunas cosas. Les explico. El matadero durante 4 años fue totalmente autogestionario. O sea, quiero decir, empezamos nosotros arreglando el sitio, adecuando espacios, transformándolo porque nos daba la gana, al grupo que estábamos involucrados, ¿no? Cuando teníamos un poquillo de posibilidades, un albañil lo teníamos encalando, etcétera. Entonces, tomamos la opción de adecuar los espacios, decíamos, adecuar. Las primeras actividades las hacíamos sentados en el suelo, que fue un festival de cine europeo al día siguiente de la concesión. Estábamos sentados en el suelo y no había puertas, entonces hacía un frío considerable. Pero para nosotros era importante que todo el progreso del espacio fuese conocido por la gente, ¿no? O sea, que se viese que las cosas no llegan. A veces tenemos la lógica de que primero se hace el espacio cultural, se lo equipa totalmente, se lo pone full y a partir de entonces empieza a haber cultura. Para nosotros era un poco enfermizo como idea, ¿no? Entonces dije, vamos a intentar una estrategia distinta, que lo vamos a construir entre todos. Y cada data display, cada proyector, fuera casi un logro de todos, ¿no?, los que estaban involucrados. Entonces, bueno, esa fue la opción. A partir del tercer año y medio empezaron a conocer el proyecto algunas organizaciones o instituciones, en este caso, por ejemplo, la Embajada Alemana fue la primera, vino de paseo a Cochabamba, la habían hablado, vino y dijo, bueno, esto es estupendo lo que están haciendo, ¿no? Entonces apoyamos con el alcantarillado, la electricidad y tal. Y entonces así estamos hasta ahora, como que progresivamente hay gente que le gusta mucho lo que se está haciendo, muchos conocerán a Hibos, la organización holandesa. Pues Hibos ahora mismo está súper de cómplice con el matadero. ¿Por qué? Porque encontraron eso, un cómplice en el tema de formación de redes y de estrategias de futuro a través del arte y de la cultura. Entonces, básicamente es eso. A nivel así más práctico, tenemos un plan de autogestión, así fuerte. En el plan de autogestión, ahora mismo el espacio en sí puede mantener a 4 personas. Mi idea es que progresivamente cada año se puedan incorporar 2 personas, ¿no?, que el espacio libere. ¿Cómo es eso? Por los cursos de formación, que son cursos muy baratos, con un 30% de becas para los chicos del barrio, pero también autosostenibles, o sea, pagan a la coordinadora de formación y a la vez posibilitan un ingreso a la estructura general, ¿no? Otros son las residencias artísticas. Funcionan también como hotel. Entonces tú puedes ir a Cochabamba y quedarte en la residencia. Son 14 plazas. Entonces tienen un flujo continuo, es como a mitad de precio de lo que te puede costar uno de igualito fuera, pero permite un flujo continuo de recursos. Y otra vez lo que nosotros llamamos aporte por uso de espacio, que es la corresponsabilidad, digamos, de los artistas. Esto al principio, incluso en Bolivia, podía ser muy difícil de manejar porque no había una costumbre, ¿no?, de implicarse, pero cuando han visto todo lo que el sitio va haciendo y va dando, pues por decirte, de cada 100 entradas, 4 van a cubrir como un aporte por uso. No le llamamos alquiler porque no es un tema mercantilista, sino que es un aporte voluntario. El artista puede decir, no me da la gana, nunca nos ha pasado, ¿no? De entrada te digo que cuando ven eso dicen, qué menos, ¿no?, que contribuir de algún modo. Y eso, conforme van creciendo las actividades, va posibilitando una gestión soberana, entre comillas, cada vez mayor. Y hoy en día, como les decía, cubre los gastos corrientes, cubre a 4 personas y yo calculo que cada año van a ser 2 personas más hasta llegar a una estructura mínima. En algún momento podría ser que tuviese que mudar, digamos, de dimensión o de escala, ¿no?, lo que es la estructura ahora mismo de gente. Muchos estamos por proyectos allí trabajando, ¿no?, pero si no hubiese proyectos, pues de un modo o de otro, esa estructura mínima que pueda ser 6-8 personas aseguraría la continuidad del proyecto. Muchos de nosotros a lo mejor nos pasaríamos, en mi caso, como han dicho en la introducción, soy también docente en la universidad, entonces quizás nos dedicásemos mucho más tiempo a la universidad y siguiésemos dedicándole tiempo parcial, como hacíamos, ¿no?, los cuatro primeros años, que teníamos casi todos otros trabajos en lo que podíamos y le echábamos la pasión, digamos, el tiempo libre al matadero. Durante estos 2 años y medio últimos yo he estado dedicado exclusivamente al matadero, ¿no? La idea es esa, ¿no? A lo mejor tener como una carta bajo la manga de volver a ser profe o dedicarnos a otras cosas. El lugar no puede acusar nuestros problemas particulares, ¿no?, el proyecto. Entonces, la idea es que tenga siempre una estructura mínima, pero que podamos estar la mayor parte de la gente que queramos implicados de un modo o de otro. Cuando hay, con lo que hay, cuando no hay, con lo que hay también. Es un modo de actuar, ¿no?, que decidimos nosotros en grupo, pero vamos, que en cada lugar yo creo que hay que encontrar la solución, cómo se lleva adelante eso. Sin embargo, sí que pienso, en el caso de ustedes, además, ¿no?, con un inmueble también, que hay que rentabilizar los sitios, ¿no? Que es una, como les decía, al principio nosotros dijimos, el matadero tiene 3 pilares, el espacio, la gestión cultural y los principios. Ahora yo diría, entendiéndolo a lo largo del tiempo, en realidad eran 3 capitales gigantes que muchas veces tenemos todos, o por lo menos alguno de ellos. El capital físico-económico, el capital humano, ¿no? Porque, por ejemplo, hay 2 personas que están liberadas en el matadero porque hacemos producción hacia afuera, ¿no? Producción de eventos. El año pasado la Oficialía de Turismo de la ciudad nos encargó eventos culturales en el espacio público, por decirles, la Noche de la Mujer, ¿no? Entonces, nosotros decidíamos la programación, veíamos a qué mujeres invitábamos, cantantes, pintoras, etcétera, y hacíamos eventos de ese tipo que nos interesaban por 2 motivos, por poner en juego el espacio público, por volcar el tema de la ciudadanía y el uso de los espacios y por mantener también a personas, ¿no?, en el equipo. Entonces, un poco es combinado. Como les digo, hay un plan fuerte de autogestión. Yo, el último año y medio, estoy ahí metiéndole muy fuerte a la idea de que todos tenemos que estar capaces de que en cualquier momento hubiese un cambio, ¿no?, de circunstancias y bueno, por ejemplo, el equipo de comunicación tiene también una estrategia para ofrecer sus servicios de comunicación en la sociedad, ¿no?, el equipo de comunicación del matadero. Hasta ahora todavía no lo ha tenido que hacer, pero estos días estaban medio apalabrando la feria del libro. La comunicación entera de la feria del libro internacional de Cochabamba se la encargarían ya al equipo de comunicación del matadero. Con eso intentaríamos ir siendo progresivamente más autogestionados, ¿no? Una cosita en cuanto a figura legal, nada es una asociación cultural. Era la idea, ¿eh?, como nodo asociativo para el desarrollo de las artes. Es una asociación de artistas. En una de las primeras asambleas se quedó que cada puntita de la estrella que vieron tenía que tener la figura que decidiese, ¿no? En este caso, bueno, podía ser una asociación de hecho, podía ser una fundación, podía ser un sindicato, pero que le posibilitase obtener recursos para la mejora del área suya y, sobre todo, que era lo que más interesaba, por ejemplo, el área de teatro, poder fomentar el crecimiento del sector teatral en la ciudad de Cochabamba y en el país, pero también para poder pensar proyectos o estrategias para el matadero mismo, ¿no? Entonces, hasta aquí han llegado 2 áreas, ¿no? Las otras están viendo y estudiando qué modelo. En el caso de un área, de la productora audiovisual, se han constituido como empresa. Son una empresa, se llama Productora Independiente y es una empresa. Se han sacado el registro como empresa. En el caso de diseño gráfico y arquitectónico es una fundación, ¿no? Entonces, es una fundación que trabaja mucho con temas de patrimonio en la ciudad. Y bueno, pues esa es la idea. Cada área va a decidir un poco como qué, pero es distinto de la asociación. La asociación artística, nada, se va a mantener como asociación artística. Y las otras áreas van a ir conformándose como unidades de gestión, ojalá cada vez más capaces, ¿no? Y hay un organismo de ayuda que se llama autogestión, justamente, que es el que va acompañando a cada una de las áreas para todo, ¿no? Desde hacer un presupuesto hasta estudiar un mecanismo de sostenibilidad. Tendríamos que tener más rato, Fernando. ¿Más qué? Más rato. Más rato, sí, ya cortamos. Lo siento porque nos hemos pasado un poquillo. Claro. El último ponente de hoy está aquí, ha estado preguntando cositas. Adolfo Estalella, antropólogo, investigador.